17 de junio de 2010 en Bariloche. La novedad es que el fiscal Bernardo Campana imputó al exsecretario de Seguridad y Justicia de la provincia, Víctor Cufré, al jefe de la policía de la provincia de Río Negro, Jorge Villanova, y al extitular de la Regional Tercera, Argentina Hermosa, la Regional Tercera es de Bariloche, como presuntos autores del delito de homicidio culposo por los hechos que ocurrieron el 17 de junio del 2010 en esa ciudad. Estamos en comunicación con la doctora Marina Chifrin, que es abogada de la familia Nicolás Carrasco, justamente para hablar sobre este tema, una de las víctimas, ¿no?, de esta violenta represión de aquella fecha allí en Bariloche. Marina, ¿cómo le va? Buenos días, un gusto saludarla. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Muy bien. Bueno, casi 5 años, ¿no?, hace de esto recién una imputación a los responsables intelectuales de lo que pasó, ¿no? Claro, bueno, la imputación la hace el fiscal, ¿eh? La presunción de responsabilidad todavía la hizo el fiscal. Claro. El fiscal, así como usted lo dijo, está llamando a que los citen a indagatorias, a los tres jefes de la policía, a los tres máximos jefes que estaban a cargo de ese operativo, ¿no es cierto? Claro. De ese operativo de contención de una manifestación que terminó siendo una represión ilegal. Claro. Pero por ahora es un pedido que hace el Ministerio Público Fiscal para que el juez lo siga a indagatorias. Esperamos que se concrete. Claro. Este pedido. No es que el juez lo citó, ¿cierto? Claro. No, está claro, está claro. Es un pedido del fiscal para que sean imputados. Ahora, una causa que ha tenido varias idas y venidas, ¿no? Porque ya hubo en su momento una imputación que fue rechazada, recuerdo, por una de las cámaras de allí de Bariloche, ¿no? Claro. La Cámara Segunda de Bariloche anuló el pedido de citación en la autoridad de los jefes. Y formuló, pero de hecho lo anuló, pero dijo que bueno, habría que formular una nueva atribución de responsabilidad o especificar mejor, digamos, el tipo penal en cuestión y demás. Y lo que hace ahora el fiscal, retomando eso, porque de última nunca se debió haber abandonado eso de imputar a los jefes. Claro. Lo que hace es pedir que se lo cite indagatoria por el delito de homicidio culposo, ¿eh? Ajá. En el sentido de decir, bueno, ellos estaban a cargo de un operativo que consistía en contener una manifestación de repudio por el asesinato de Diego Bonifoy. Claro. Que era el adolescente que había matado a la policía en lo que se llama gatillo fácil, de esa manera, a la madrugada. Entonces, claro, había una manifestación de repudio que debía ser contenida, porque, bueno, era una manifestación de adolescentes muy enojados. Y lo que ocurrió fue que estos tres jefes, que hoy, a los que hoy se les atribuye responsabilidad penal, se fueron al bolsón y dejaron hacer, pero se fueron al, previo a irse al bolsón, a una reunión que no tenía mayor urgencia, pero previamente, antes de irse al bolsón, convocaron a todas las fuerzas de todas las comisarías y solicitaron que se pidieran proyectiles y demás en todas las comisarías. Y dejaron hacer y facilitaron, digamos, que incluso se pidieran balas en Prosegur, que es una empresa privada de seguridad, donde ahí se proveyó de balas de plomo a la policía. Marina, aclaremos que todo lo que usted nos está contando, que reunió a todas las comisarías, que dio órdenes para que compraran proyectiles, eso lo hicieron en Bariloche, ¿no? No es que lo hicieron desde Viedma, estaban en Bariloche. Estaban en Bariloche, se fueron a Bolsón y tenían llamados telefónicos. Estaban en Bariloche. A media mañana, a mediodía, se fueron a Bolsón, porque tenían agendada una reunión de tiempo atrás. Pero ellos no se podían ir. Esto es lo que dice el fiscal. Ellos no se podían ir, porque con la situación que existía en Bariloche, a raíz de un hecho ilícito, como es el asesinato de un adolescente por parte de la policía, entonces, a raíz de eso, con ese nivel de conmoción que había en el alto, ellos no se tendrían que haber ido nunca. Incluso la REGI los había constituido como comisión para que ellos terciaran y mediaran en esta situación conflictiva que había. Cuando habla de la REGI, era el ministro de gobierno de la provincia en aquella época, ¿no? Sí, ministro de gobierno. Y que estuvo también, me parece, en Bariloche por esos días, ¿no? pero él no estaba en Bariloche en ese momento. Claro. Por eso no le cabe la imputación. Porque él en realidad constituye la comisión y dice que se ocupen del tema. Y ellos en se ocuparon un poco porque dieron órdenes y después se fueron a Bolsón y después seguían por teléfono. Y entonces todos los testimonios de policiales que hay en la causa, que son innumerables, los testimonios de policía, porque participaron muchísimos policías de la policía y del BORA, dicen que no tenían directivas y había gente que no sabía usar las estacas y que igual las portaba, y había mucha gente que no tenía ningún tipo de instrucción para este tipo de situaciones y hacía lo que le parecía. Y en el medio se quedaron sin proyectiles y fueron a comprar o a pedir prestado o lo que fuera, pero de una manera totalmente irregular, balas a Prosegur. Imagínense que Prosegur no le iba a dar balas de goma, si no tienen ellos. Los únicos que tienen cartuchos de goma para las estacas es la policía, porque esa no, si el único fin que tiene es un fin que le puede dar el Estado en determinadas situaciones de manifestación, digamos. Prosegur, ¿qué va a tener? ¿Va a tener cartuchos de plomo? Eso mismo lo reconoce el gerente de Prosegur, ellos nunca tuvieron. O sea que si fueron a buscar a Prosegur es porque fueron a buscar balas de plomo. Claro. Y eso es realmente muy serio. Entonces, esta gente se fue, dejó todo, digamos, en personal subalterno, en manos de personal subalterno, y lo que se realizó fue una represión, pero ilegal, a todas luces. Y bueno, fue por su negligencia de haberse ido. Y la imputación que les hizo el fiscal, ¿no es cierto? Claro. Y que como querella nosotros, como querella de la familia Carrasco, que es el adolescente de 16 años, que asesinaron en esa represión, nosotros apoyamos esta posición del fiscal. Ajá. Apoyamos esta posición del fiscal porque, este proceso lleva 5 años... Y es probable que si se hubiera podido investigar en los inicios como se debió hacer y no se hubieran frustrado, las iniciativas que se venían tomando, se hubiera podido tener, quién sabe, otra imputación, otra autoría, otra prueba. Ahora, en este momento esto es un avance. Ahora, ¿por qué se demoró tanto esta imputación, doctora? Bueno, eso habría que preguntar. Ya yo veo ahí el mismo Superior Tribunal de Justicia, cuando nosotros llegamos en queja, si bien formalmente nos dijo que no a la queja, pero llamó la atención del Ministerio Público Fiscal y dijo, hay una inacción total. Claro. Bueno, las causas de donde está imputada la policía es muy difícil. El sistema de justicia no está preparado para, para perseguir a la policía y cuando le toca es como que entra en contradicción y no puede avanzar, digamos así. Claro, bueno, esperemos que esta causa avance. Mientras tanto hay otra causa, ¿no?, de los autores directos del asesinato. ¿Allí hay solamente procesados? ¿Ya hay detenidos, doctora, en esta causa? O sea, los policías que supuestamente fueron... No, detenidos no hay, detenidos no hay. ¿Hay imputados, hay procesados nomás, no? Hay procesados, sí, hay imputados y procesados, pero no hay detenidos. No hay detenidos. Eso queda para... Tengo entendido que el único detenido es el policía que mata al chico Bonefoy, ¿no? Claro, tiene condena, condena firme. Claro. Pero eso fue una causa que tramitó en otro expediente y fue contra una persona, digamos, ¿no? Pero no, esto es distinto, pues esta es la represión al día siguiente, digamos, durante el día. Eso fue a la madrugada, claro, ¿no es cierto? Sí, sí. Es una causa aparte que tramitó desde el inicio como homicidio. Claro, ese es el... Ahí fue condenado el policía Colombil, creo que fue, ¿no? Colombil. Exacto. Claro. Pero esta es la represión de una protesta. Claro. Por eso la gravedad que tiene. Claro. Porque es la represión de una protesta. A propósito del otro asesinato, claro que sí. Bueno, así que bueno, esa causa tampoco avanza y ya se van a cumplir 5 años. Ahora, doctora, tengo entendido que usted ha sufrido más de alguna situación complicada allí en Bariloche a propósito de acompañar estas causas, estas investigaciones, ¿no? Sí, yo pienso que sí, que fue por este tipo de cosas, porque no me lo puedo explicar de otra manera. O sea, entraron a mi estudio, se pretendían llevar la notebook, como justo llegué yo no pudieron, pero se llevaron un pendrive, pero no me venían a robar porque yo en el estudio tenía un montón de cosas de valor y de plata y todo, y no las buscaban. Y tenía que ver con este movimiento que empezó a tener esta causa. Y otras, pero esta en particular. Bueno. Y sí, yo se lo atribuyo en cierta forma a eso, porque otra explicación es muy difícil de pensar, ¿no? Claro. Bueno, doctora, seguiremos conversando sobre este tema, a ver cómo avanza esta imputación hecha por el fiscal a los responsables intelectuales, ¿no?, de estas dos muertes allí en Bariloche. Gracias por la comunicación, ¿eh? Muchas gracias a ustedes por la difusión. Hasta luego, muy amable.